los 40 y cuántos encarcelados. 40 y tantos. Mira, fíjate que estábamos ayer platicando, Luis Fernando, con toda la gente en la organización de este foro de la Universidad Iberoamericana, y prácticamente ellos han conformado una asociación de investigadores y académicos que están haciendo un conteo de todas estas víctimas, o bueno, digamos, estos presos políticos que están siendo perseguidos, ¿no? Y prácticamente estaban haciendo una valoración de que ellos son casi más de 50. No han hecho todos los casos, pero ayer, por ejemplo, como bien dices, se hablaron de los temas más recientes del caso de Raúl Pérez Velázquez, y hablaron sus dos hijos, tanto Javier como Rocío Pérez Velázquez, muy jóvenes, pero muy muy decididos a defender su padre, y empezaron a rememorar y a dar seguimiento a otros casos de represión que han ocurrido desde antes del caso Chalchihuapan. Hay que ser claros, como que en el asunto de que cuando ocurre el caso Chalchihuapan, todo mundo volteó a ver a Puebla por este asunto de represión, pero ya habían ocurrido, haciendo memoria, desde 2012, un desalojo violento en Chignahuapan, en Ciénega, en una de sus poblaciones, estaba nuestro el que fue el primer secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado. Después ocurrió una represión más en Ajalpan, luego ocurrió otra más en Atzitzihuacán, porque vecinos de Atzitzihuacán, que es un problema más complejo, cerraron la autopista siglo XXI, y ellos tenían un caso complejo porque Atzitzihuacán es otro de los puntos donde pasa el gasoducto del proyecto integral Morelos, pero además traían un problema postelectoral en Atzitzihuacán, y en febrero se dan 20 detenciones. Y entonces, ahí en este foro, pues prácticamente era un grupo de ayuda entre toda la gente que realmente ha salido pues defenestrada porque se les han inventado cargos, porque han ocurrido. En el caso, por ejemplo, de la gente de Atzitzihuacán, fue Severo, uno de los detenidos, Severo Guerrero, que si tú te das cuenta es un muchacho de menos de 27 años, 25 años, a lo mucho. Es estudiante de la Facultad de Físico y Matemáticas de la UAP, pero él junto con otras 20 personas fueron detenidos en Atzitzihuacán, fueron desnudados en la Procuraduría General de Justicia, desaparecidos por más de 20 y tantas horas. Él contaba que durmió desnudo 2 días prácticamente en los separos, que se burlaron de él. O sea, a él le colgaron 9 delitos, y cuando tú ves a la persona, es un chico de menos de unos 60 de estatura. Wow. Moreno, delgado, que dices, ¿cómo puede? O el caso de Néstor López Espinosa, que fue muy sonado, y él fue en el 5 de mayo de 2013, principios de mayo, un grupo de Facebook que se llamó hashtag Operación 5 de Mayo, trataba de manifestarse en contra del gobernador Rafael Moreno Valle en la visita de Peña Nieto. Y ocurrió que detuvieron a dos muchachos, y un tercero que solamente le puso, los dos primeros muchachos fueron los creadores del grupo, y el tercero fue nada más por darle asistir al grupo, y estuvo presente ayer entre los ponentes, ¿no? Fue Néstor López Espinosa. Y así va sumando casos, y te das cuenta, pues la represión no era nueva. No. La actitud autoritaria del gobierno del estado ha ido pues en escala, escalando. Y también habló, por ejemplo, Juana McQuill, quien es uno de los 8 detenidos por el caso de Cacalotepec, que ocurre exactamente un mes antes de Chalchihuapan, en la carretera federal Atlixco, justo a la altura de donde está la entrada a la Junta Auxiliar de Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula. Había pues una manifestación que estaba quejándose porque cuando entra el sistema Ruta, la red urbana de transporte articulado, entra a Puebla, pues hacen un relajo con todas las rutas, y a Cacalotepec no le llegaba una ruta alimentadora. Entonces, cuando llegaron, pues la cerraron, hubo un relajo, y había dos mujeres, Juana McQuill y su hija Angélica, paradas en la parada esperando el autobús. Y las detienen. Juana McQuill es una empleada doméstica con 4 hijos, madre soltera, y encima de todo, la señora tuvo que pagar 500,000 pesos de fianza después de 5 meses de estar en prisión para que ella y su hija pudieran salir en libertad. Sus hermanos se endeudaron. Ella explicaba en el foro que pues ahora tiene que vender chicles en una tiendita, porque ahora nadie le da trabajo, porque no puede presentar un acta de antecedentes no penales. Entonces, van sumando casos, y realmente, si nosotros hablamos de Chalchihuapan a la fecha, y de los casos de mototaxistas, de los casos, estamos sumando, yo creo que más de 60 personas que han sido detenidos, que cuyos procesos siguen abiertas averiguaciones previas. Abraham Cordero Calderón, el ex juez de paz de San Francisco de Tepeyacac, que también fue detenido por su oposición a que se construyera el arco poniente en la zona del Valle de Texmelucan. Él explicaba que por lo menos en la averiguación previa por la que lo detienen a él, solamente él fue el detenido, pero había por lo menos expediente para 100 personas más del Valle de Texmelucan, gente que pues simplemente son dueños de, son ejidatarios, dueños de sus tierras, y que y encima de todo le dan trabajo a otros 12.000 poblanos que realmente sacan la producción de hortaliza del centro del país. Ahí está el periodista Edmundo Velázquez con las detenciones que ha habido a lo largo de este sexenio estatal. Y yo pienso que es una tendencia que hemos visto en el país desde hace muchos años, la criminalización de la protesta pública. Nada más peligroso y nada más contrario a las aspiraciones democráticas de un país que precisamente negar el derecho de la población a manifestarse, ya en contra de lo que sea. Exacto. Ahí está el derecho constitucional. Y vamos a seguirle vamos a darle seguimiento a todos estos casos y sobre todo también a este foro en La Ibero que continúa hoy. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, son las 10 de la mañana con 58 minutos. Queremos agradecer infinitamente que nos haya escuchado en esta emisión de Contigo Puebla. Nos escuchamos mañana jueves de 10 a 11 de la mañana aquí en ABC Radio 1280 de amplitud modulada. Soy Luis Fernando Soto, quédese con la programación que la estación ha preparado para ustedes. Muy buen día. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos. ABC Radio, comunicación con sentido. El ingeniero Gutiérrez necesita una carta topográfica para analizar el terreno de un nuevo proyecto. Así que entró a la página del INEGI y pudo descargarla de manera gratuita y sin contratiempos. El ingeniero Gutiérrez encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar y descargar cartas topográficas y mapas de manera gratuita, entre muchas cosas más. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI. Conociendo México. XEEG ABC Radio 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla, la casa de la información en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio 1280 AM.